Ayudando, paciente, pero el momento yo sé que se está acercando. Y aquí seguiré esperando. A veces tengo momentos de tristeza y soledad. La nostalgia invade mi alma y me dan ganas de llorar. El cuerpo se me estremece y no lo puedo controlar. Pero ha llegado el momento de decirles la verdad. Deja que sigan diciendo, deja que sigan hablando. Están destruyendo, si tú siempre estás luchando, qué látigo tan furioso, el que me está fustigando. Madre de Cristo Torres y Jairo Lobo en Valledupar. Alcanza, solo mi viejo acordeón sabe todo lo que yo siento, porque siempre me acompaña. Ahora siento la nostalgia porque tengo que viajar. Atrás quedan los recuerdos, las gaviotas y ese mar. Que miro en la ventanilla y el avión se aleja más. Pero ahora estoy muy contento con mi regreso triunfal. Deja que sigan diciendo, deja que sigan hablando. Siempre estás luchando.